Vivimos en el ruido y hemos olvidado que el silencio es una herramienta indispensable para pensar con claridad, para evolucionar interiormente y para calmar nuestras emociones, pero también es una herramienta espiritual, mística y llena de poder. Para conocer mejor cuál es el poder del silencio, contamos con la presencia del doctor en teosofía Isaac Jauli. Doctor en psicología y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Es nuestro siguiente invitado, el doctor Isaac Jauli, alguien que conoce perfectamente el plano espiritual, evolutivo, humano y la mente pensante de todos aquellos, no solamente que concurren a su consulta, ¿verdad?, como psicólogo que es, como doctor, en este noble arte de entender ese 20% que todavía hoy la ciencia conoce, solamente conoce del cerebro humano, sino que además de esa amplitud, que somos más anchos que nuestras propias ideas, así al menos lo decían los presocráticos. Doctor Isaac Jauli, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, doctor. Gracias, Pedro. Hablemos de cómo buscar esa felicidad, esa paz, ¿no?, interior. Busquemos el silencio, pero el silencio entiendo yo que tendrá muchas expresiones y tendrá muchas definiciones, ¿no? Para la psiquiatría, para la psicología, para la teosofía, ¿el silencio o la búsqueda del silencio qué significaría? Si lo vemos desde el punto de vista de la psicología o la psiquiatría, tiene que ver mucho con el equilibrio interior. Ese ruido interior que está en todos los seres humanos, por lo menos en la gran mayoría, que le impide sentirse en paz consigo mismo. Hablaríamos de que si esa paz se produce y se genera, porque el silencio siempre está. La antigua tradición nos dice que tras de toda manifestación que ocurre en este universo está el silencio. Tras de toda esta manifestación finita, porque a pesar de que el universo pueda tener un principio, tendrá un fin, antes de que eso existiera estaba ese gran plano de manifestación vacía, o digamos, llena de plenitud, como dice la tradición, aunque a los ojos de nuestros sentidos no se capte salvo como un vacío y un gran silencio. Entonces, toda manifestación tiene tras de sí, como todo ser humano tiene tras de sí, ese silencio que podemos identificarlo con lo más profundo, con la esencia infinita que habita en nosotros. O sea, ¿el silencio sería entonces la ausencia del todo? El silencio sería la ausencia de esa manifestación que nosotros, hablando particularmente en el ser humano, genera nuestra autoconciencia y el movimiento que tenemos en nuestra evolución. Tras de eso está esa fuerza, es una energía, si queremos llamarle así. Pero esa energía tendrá movimiento. Desde el punto de vista búdico, doctor Jauli, hablamos del silencio como vamos a evacuar, vamos a eliminar todo momento pensante de nuestra mente, vamos a intentar vaciar la mente para luego volver a cargar de cosas y de pensamientos positivos, sobre todo. Pero vamos a vaciar la mente y vamos a buscar el silencio en nuestra mente. Pero claro, buscar el silencio, no sé si ese es el término o ese es un poquito el discurso de lo que nos está explicando, pero vaciar esa mente y buscar ese silencio tampoco es del todo fiable, porque siempre habrá ese resquicio espiritual que estará ahí dentro hablándonos o nosotros mismos buscándolo. Incluso los ermitaños, las anacoretas, los que se buscan y se meten en sus cabañas solos en el mundo, buscan esa evadirse, ¿no?, buscar esa capacidad de introspección. Pero aún así, nunca llegan a encontrarse con el silencio absoluto, porque la parte espiritual está dentro de nosotros, ¿no? Bueno, hay una, de acuerdo a esta misma enseñanza, el concepto de silencio, que para nosotros sería ausencia de sonidos, de algo que nos distraiga, no solamente psicológicamente, sino mentalmente, emocionalmente y con nuestros actos, no significa tanto vaciar, sino significa serenar a nivel individual. Normalmente todos los seres humanos durante nuestro diario vivir tenemos una constante interrelación del mundo exterior con nuestro mundo interior y de nuestro mundo interior con nuestro mundo exterior. Y eso genera ciertos canales de comunicación, pensamientos, emociones. Eso es válido desde el punto de vista de personalidad. Y es necesario desde varios conceptos, incluso filosóficos, para la evolución del ser humano. Pero a medida que nosotros vamos partiendo de ese estado de inconsciencia con el que llegamos cuando éramos pequeños, el bebé no es consciente, va pasando a un estado de autoconciencia con el proceso y el progreso de la evolución del pequeño cuando pasa por el niño, el adolescente, hasta llegar al adulto. De ahí, dice la antigua tradición, que debería, después de haberse formado, vaciarse. El vaciamiento significa de todos esos contenidos que hemos ido tomando en el camino. Porque si no, eso no se produce. Ese estado de serenidad, de equilibrio, de silencio interior, no tiene el campo adecuado para germinar. Eso está ahí en nosotros, es tu esencia. La deidad interior, como decía el Maestro Jesús, el Dios interior que habita en el templo, necesita ese silencio, te habla a través del silencio. Yo recuerdo muy bien al este maestro hindú, Bhagavan Ramana Maharshi, que él tenía una técnica, se llamaba la enseñanza a través del silencio, llamaba Mouna. ¿Sí? La mayor parte de sus discípulos o seguidores se sentaban alrededor de él y él no emitía ninguna palabra. Pero todos coincidían, y en esto Paul Brunton, que fue uno de los que se acercaron, que recibían una especie de riqueza de este maestro gurú, como le quieras llamar, sin que él abriera la boca. ¿Estamos hablando de energías, doctor Jolie? No, de un estado de plenitud que él transmite a los demás. Tú quieres llamarle energía porque te va a afectar, vamos a poder decirle así. Es un estado de equilibrio. Obvio, tras ese estado de equilibrio está ese silencio, ese no movimiento de la conciencia que se queda, es como un mar sereno y tranquilo. Doctor Jouli, ¿cómo buscar ese silencio en el día de hoy donde hay tanto ruido, donde trabajamos, ponemos el ordenador, escuchamos a los vecinos, el perro, el coche, el señor de la moto que, que va sin el tubo, sin el silenciador porque quiere que, que se le oiga venir? Es tremendo. Vivimos una sociedad muy contaminada. Escribimos con bolígrafo delante del ordenador y nos ponemos la música de fondo. No hay paz, no hay silencio. Hay que retirarse, hay que ir a un oratorio, hay que irse a la montaña, dentro del mar, para no encontrarse con nada, para poder entrar dentro de cada uno y buscar esa felicidad. Bueno, el que quiera retirarse y siente que es necesario, lo puede hacer. Pero eso lo tenemos que encontrar en la sociedad donde hemos y nos movemos y donde vivimos. Hay varias formas y ha habido varios instructores que han tratado de transmitir esto. Los budistas, últimamente varios autores occidentales, algunos como Krishnamurti, la misma tradición oculta nos habla a través de la doctrina secreta, etc. Pero, ¿qué sería lo práctico para nuestros televidentes? Primero, estar en el presente, constantemente con la conciencia. Algunos autores le llaman alertidad, otros le llaman mindfulness, o sea, la conciencia completa en el presente. Segunda, no emitir juicios, cosa que ya es muy compleja. Al no emitir juicios y ver y percibir lo que está alrededor nuestro, en algunos espacios que nos permita no tomar decisiones, porque tú emites un juicio en base a categorización que haces del entorno, ¿sí? Tú mantienes ahí la mente serena. Observo las cosas, observo a las personas con las que estoy, no emito un juicio, las percibo como son, sin clasificarlas, sin ordenarlas. Ahí la mente está serena y tranquila. Y son los pequeños espacios que nos podemos dar durante nuestra vida diaria para que ese estado de silencio pueda de alguna manera manifestarse. Si yo me permito esos pequeños espacios en algún momento en que mi trabajo no me lo exija, y si estoy en mi trabajo centrado, estoy en el trabajo, pero en el presente, yo estoy permitiendo que eso se manifieste. Y cuando no haya ninguna necesidad de tener una interactividad, y entonces yo me serene y no emita juicio, sino que observe, me relacione con todos, sin decir él es fulano y está así y así, sino simplemente verlo como un ser humano con una riqueza, no me gusta, evitar todo el me gusta, me agrada, no me agrada, simplemente observarlo como un ser humano. Sí hay manera de hacerlo, Pedro, Y creo que la mayor parte de los televidentes podrían practicarlos, aparte de que hay literatura sobre ese tema. Pues no solamente hay literatura, sino que tenemos también el contacto con el doctor Isaac Jauli, que todos ustedes pueden tener cuando les plazca, ¿verdad? Vamos a intentar buscar esa capacidad que todos tenemos, a buscar esa calma mental, porque seguramente que nos ayudará a encontrar nuestros propios valores, la esencia que tenemos, tanto divina, espiritual o humana, como para seguir adelante con usted, con este proceso que hoy nos está tocando vivir. Hablo de esas crisis que hay a título general, no solamente económica, a título general. Es fácil, hay que vivir el presente, el día a día, como si fuera el último día de nuestra vida el que vamos a vivir, que no lo sabemos si va a ser el último de nuestra vida. ¿Por qué no? Podría serlo, nadie sabe cuándo se va, cuándo se va a partir, ¿no? Y luego no emitir juicios de valor, porque no somos objetivos al emitir esos juicios de valor, siempre somos subjetivos en función a cómo vemos aquellas cosas. Pues no emitir juicios porque, también lo decía el gran maestro, no juzgues para no ser juzgado. Por consiguiente, si alguien está pensando en juzgar a los demás, pierde tiempo en hacer las cosas que a él desde luego le satisfacen. ¿Qué pasa con los envidiosos? Bueno, como están tan pendientes de los demás, no crecen. No, se estancan, quedan ahí. Entonces son infelices. En realidad, si pudiéramos convivir en una sociedad como la nuestra, que nada es fácil, es complejo, sin que yo quisiera cambiar a los demás. Yo no digo que no podamos emitir un juicio sobre ciertas conductas porque para mejorar. Pero si pudiéramos aceptar a las personas, para eso tengo que empezar aceptándome a mí mismo primero, tendríamos menos conflictos, más paz y una relación más armónica, y quizá el preámbulo de ese silencio que tarde o temprano pueda darse en mi vida. Bueno, pues doctor Isaac Jauli, miembro de la Sociedad Teosófica Española, doctor en psicología, nuestro psiquiatra particular de este programa, así lo entendemos nosotros. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Pedro. Vuelve cuando tú quieras. Sí. ¿Y de vuelta para México? No, ahorita tengo que terminar el cursito que tenemos el lunes, es la última sesión. Muy bien. Y empiezo una réplica del curso en terraza, que me lo han pedido, según el primero que dimos, de los mitos, y las personas que estén interesadas se pueden comunicar al 650-61-62-59 y les doy información. Muy bien, hay que decir que el doctor Jauli viene realizando cursos de forma gratuita para expandir conciencias y sobre todo mentes, al menos los viene haciendo aquí en Barcelona. Yo no sé si a lo mejor en Miami, Filadelfia, Nueva York, Costa Rica o Argentina. Los Ángeles, ahorita voy a ir. Nos están viendo, a lo mejor lo llaman para decir, venga usted aquí, por favor, a estos lares a dar un curso a la gente que seguro que va a tener de seguidora, ¿no? Bueno. Doctor Jauli, muchas gracias. Gracias, Pedro. Y hasta una nueva intervención en Tierra de Sueños. Muchas gracias. Gracias.